Es una fecha, es el 26 de julio, es decir, pasado mañana. Y hay en esa misma fecha, hay 2 años diferentes, sucedieron dos acontecimientos distintos, Oscar. Uno sucedió el 26 de julio de 1952. Seguramente muchísimos argentinos recuerdan esta fecha, porque es la fecha en la cual Eva Perón, Evita, para la gran mayoría, Evita, falleció. Fue un 26 de julio del año 1952. Apenas hacía 8 años que había entrado en la vida política de nuestro país y también apenas contaba con 33 años, Oscar, de vida, ¿sí? Y en esos cortos años, 8, ¿sí?, se ganó amores y odios al mismo nivel, podríamos decir, ¿eh? Al mismo nivel, con el mismo fervor tuvo el odio como el amor que generó, en intensidad, me refiero, ¿no? Bueno, recibió la pasión de todos aquellos que adherían al gobierno en aquel momento de Perón, del general Perón, y a ella, como, ¿cómo la llamaban? La banderada de los La bandera pobres. eso, del la pueblo, banderada de los eso, la bandera pobres, del la pueblo, banderada de los eso. pobres. Bueno, y también una actitud absolutamente hiriente, vengativa, soez, verdaderamente agresiva hacia ella, ¿no? Por eso digo que en esos cortos 8 años de vida política que pudo llevar adelante, supo generar esta enorme pasión, este enorme amor, como a la vez ese enorme odio y violencia, ¿no? Se han escrito muchos libros sobre Evita, muchos, Oscar. Intento en este pequeño informe hablar de tres de ellos. Uno es Eva Perón, La tumba sin sosiego, de Tomás Eloy Martínez. Se hizo una película sobre este libro. Bueno, donde se narra las desventuras, por no decir otras palabras más dolorosas, del cadáver de Eva Perón, ¿sí? El otro es Esa mujer, de Rodolfo Walsh. El primero fue escrito en 1989, y es este de Rodolfo Walsh entre el año 61, 1961 y 1964. También hace referencia a el padecimiento que sufrió este cuerpo, este cadáver, que durante 16 años no se supo dónde estaba en realidad, y se preguntaban, más de uno nos preguntábamos, ¿dónde está el cuerpo de Eva Perón? Y el tercero es Evita, nacida para molestar, de Rep, el dibujante, el humorista dibujante Rep, con lo cual son dibujos este libro, no es un texto. Fue publicado hace apenas 5 años, en el año 19, cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva Perón. Y narra la vida de esta mujer a través de sus dibujos y sus ilustraciones. Este yo no lo he visto, pero me parece que sería muy interesante tenerlo y poder ver. Yo soy seguidora de Rep y de los dibujos de Rep, en realidad. Claro, claro que Bueno, y sí. el otro acontecimiento, el mismo día, un 26 de junio, pero del año siguiente, del año 1953, tiene lugar o tuvo lugar en la ciudad cubana de Santiago de Cuba, en el oriente, como dicen ellos, de la isla, en realidad. Esta ciudad, yo tuve la dicha de poder estar en Santiago de Cuba y haber hecho este recorrido que quiero compartir con ustedes en realidad. ¿Pasaste por el cuartel? Entré al cuartel. Entraste, al cuartel, mirá. Moncada es un museo. Bien. Hoy en realidad, sí. Uh-huh. Y es una escuela también. Y no es más cuartel, indudablemente. Y también también estuve en la granjita. En la cual se agruparon estos jóvenes que protagonizaron ese hecho magnífico. Fue una derrota, indudablemente, no pudieron contra el ejército de Batista, ¿no? Apenas 165 jóvenes que decidieron desde esta granjita que habían alquilado. Y que hoy también es un museo, es la granjita de Siboney, que dista apenas unos kilómetros, no sé cuántos kilómetros, pero no muchos, ¿no?, del cuartel Moncada, que está en plena ciudad de Santiago de Cuba. La intención era tomar este cuartel, claro. Que era el segundo cuartel en importancia en toda la isla. Sí, o sea, fue un hecho verdaderamente, una epopeya intentaron hacer, sí. Pero bueno, no prosperó como era casi de imaginar que no prosperó. Al frente de esta vanguardia estuvo Fidel Castro y el segundo era Abel Santa María, ¿no? Bueno, eran apenas la madrugada, ¿no?, cuando salieron y cuando intentaron esta epopeya. Ellos intentaban cambiar la historia de Cuba, y fue el comienzo. Estamos en el año 1953. Fue el comienzo de esa gesta que fue la Revolución Cubana y que termina aquel primero de enero del año 59, si no me equivoco, con la entrada triunfal a La Habana. Catorce kilómetros separan la granjita esta. Granjita porque ellos la habían alquilado supuestamente como un lugar donde iban a criar aves de corral, ¿no? Pollos claro, y gallinas, en realidad. Son 14 kilómetros que separan la granjita de Siboney, y a lo largo de esos 14 kilómetros, que también tuve la dicha enorme, la felicidad de recorrerlos en un auto, a lo largo de los 14 kilómetros, Oscar, es muy muy conmovedor. Porque hay 26 recordatorios, ellos lo llaman obeliscos a estos recordatorios, que indican a esos 129 jóvenes, en realidad, audaces por demás, sin duda, que intentaron atacar este cuartel con Fidel a la cabeza, y tienen escrito el nombre de cada uno de ellos y la profesión. Con lo cual vos lees, recuerdo los nombres, pero ponele Julio Fernández y Carpintero, Diego Gómez, almacenero, ¿no? Estas eran las profesiones o los oficios de estos 129 jóvenes. Y para terminar, quiero compartir con ustedes las palabras de cuando comenzó este día y estaban por salir de la granjita, las palabras de Fidel, cómo les habló a ellos, ¿no?, a estos soldados, entre comillas, porque vuelvo a decir que no eran tales, ¿sí? Y dijo Fidel: compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, el movimiento triunfará, ganen o pierdan, ¿sí? Si vencemos, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario del apóstol,